Bienvenidos amigos a esta nueva edición. En esta ocasión les teníamos como primer tema la canción Into Dove de la gente de Mercury Toys, y seguidamente Los Castigos nos deleitaban con su tema Encuentro en el Desierto. Para esta ocasión el programa les tiene una entrevista al dibujante Renzo González, que nos comenta acerca de su última exposición Sobrevivientes. De esta manera vamos iniciando Mixtura y los dejamos con la entrevista a Renzo González. Tras un breve encuentro por las calles de Miraflores, doblando por algunas esquinas, me encuentro con mi gran amigo Renzo González. Él acaba de estrenar una presentación en la botica llamada Sobrevivientes. ¿No es un motivo para sentarnos en algún sitio en el interior de Miraflores a degustar una papa rellena y unas chelas? Así que vamos conversando un poco acerca de este tiempo de producción, Renzo. Anteriormente esta exposición has estado en la Galería de los Únicos con un cuaderno muy especial. Primero quisiera hablar un poco de ese cuaderno porque fue muy comentado, Renzo. ¿Por qué no nos describes un poco cómo fue tu cuaderno para la Galería Los Únicos? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a los amigos de Mixtura que nos escuchan, ¿no? Bueno, justo fue, bueno, ese cuaderno yo lo había desarrollado en el año 2013 más o menos, ¿no? Fue Andresiño, un dibujante colombiano de Bogotá precisamente, estaba realizando una exposición que se llama Dibujo Libre. Era como una especie, supuestamente un cuaderno, así como los cuadernos escolares rayados, que tenía, o sea, bueno, un cuaderno sencillo, pero en realidad uno tenía que intervenirlo, toda su página, ¿no? En este caso, mi hermano había viajado, creo, me parece, a Colombia y se había contactado con Andresiño, ¿no? Y a mí me da un cuaderno y yo también le doy el cuaderno a otros dibujantes para que participen, algunos de Carboncito, por ejemplo, ¿no? He estado yo, Amadeo, Eduardo Yaguas, Cristina Zavala, ¿no?, que ha participado en nuestro fanzine, y otros artistas de Argentina y de Colombia, no sé si de Chile o Brasil, pero me alegró bastante este proyecto porque ha sido lo más largo que he hecho, ¿no?, de trabajo más páginas, ¿no?, que he hecho hasta ahora, ¿no? Es llenar un cuaderno de 48 páginas, ¿no?, completo, o sea, sin necesidad de dejar una, así el plumón o la tinta traspase igual a la atrás, ¿no? Este del cuaderno se llama Black Flotation, ¿no? Un poco por digamos que la cultura, la gente afro de la cultura y la música, ¿no?, hasta llegar a todos sus artes, ¿no? No sé, pues de la música jazz hasta las películas para adultos, pues, ¿no? O sea, todo ese tipo de géneros, ¿no? Digamos que he ido desarrollando, ¿no? Y justo tiene esas dos partes del cuaderno, ¿no? El cuaderno, más que comentado, que la gente lo viese y les gustó, pensé que iba a ser algo, un resultado que de repente ellos iban a considerar, no sé, pues algo gratuito, pero les gustó un poco las técnicas, ¿no? Los plumones con colores, los crayolas, tinta a colores en este caso, y aparte, bueno, pues de hecho que lo han visto con mucho placer y les ha inquietado bastante. Eso se dio en Espacio Los Únicos y pasando dos semanas me convocan para la Botica Bar, ¿no? Mi amigo Sergio mucho art, o Sergio González, me convocan para realizar una exposición. Entonces, feliz, contento porque he podido desarrollar todo este trabajo. Centré mucho en el espacio en el lugar, ¿no? O sea, el arte, esto del arte y el espacio a la vez, ¿no? Y un poco también de que el ambiente te permite también escribir y realizar una descripción detallada sobre tu trabajo, ¿no? ¿Qué concepto le puede dar, ¿no? O sea, algo festivo, totalmente alegre, emotivo, prácticamente un lugar para celebrar, que es un bar, ¿no? Entonces la muestra se llama Sobreviviendo. Sí, justamente de eso queríamos hablar, de ese concepto que tú habías manejado, porque el nombre Sobreviviente es un nombre bien fuerte, ¿no? Bajo el concepto de supervivencia mismo, que nos demanda a luchar por la vida. Háblanos un poco de esta muestra, Renzo. Ahondamos un poco en las imágenes, no sé si nos puedes escribir unas 3, 4 nosotros para empezar a hablar de esta muestra que da motivo a este bello encuentro? Bueno, sí, mira, ahora justo que has tocado el tema de la lucha y la muerte, prácticamente hago una especie de retrospectiva, recuerdo de la muestra a la que tú también llegaste a ir, Luchar o Morir, en el año, si no recuerdo, 2011 o 2012, ya conocía mis trabajos, ¿no?, de ese estilo, ¿no? Yo mayormente realizo todo lo que son retratos, y prácticamente son retratos, digamos, adolescentes, gente que va a los bares, no, bueno, solamente adolescentes, gente joven, un poco mayor, gente también que se considera joven, ¿no?, en espíritu, en alma. Mientras hablamos más que todo, en este caso, ¿no?, la palabra sobrevivencia, más de la lucha de la vida y la muerte, o la lucha por salir adelante, ¿no?, en cuestión de superar todos los problemas y adversidades, cuando de repente puede salir detrás de una meta, ¿no?, en particular. El término más recae sobre el reflejo de la aceleración de la autodestrucción, ¿no? Un poco como que también el título, siempre los títulos de la muestra que he brindado en esta oportunidad siempre son directos, ¿no?, directos y breves. Prácticamente la gente podría un poco pensar eso, ¿no?, la lucha y la muerte, pero no, es la aceleración de la autodestrucción. Muchos de nosotros que de repente vemos el arte o estamos en medio de algún circuito local, ¿no?, o como verás, por ejemplo, aquí que estamos vemos todo este ambiente festivo, alegre, vemos pues gente que está tomando, rato de bar, ¿no?, rato, noche de bar, ¿no?, el durante de una celebración, ¿no?, que podría de repente terminar en un caos, ¿no? Por ahí, de hecho, que también el ico en ciertas partes de mis obras, ¿no?, está compuesta de, no hay imágenes, ¿no?, que justo dan con el pasadizo del bar a la entrada del segundo piso, prácticamente son retratos, ¿no? Me gusta una parte en la que también creo que la mayoría de nosotros tenemos siempre una fijación, todo lo que es la documentación o las pistas grandes que hay en otros lugares, ¿no? Siempre cuando nos cuentan testimonios, anécdotas, siempre en este caso lo que es local se quiere comparar con lo que es de afuera, ¿no? Entonces prácticamente son retratos de gente tanto nacional e internacional, ¿no?, sobre alguna fotografía que lleve trabajado. Definitivamente es todo un concepto del cual se ha manejado. Descríbeme los tres, por favor, Renzo. Bueno, chicas abrazadas, un tipo que se está que le acaricia a una de ellas, ¿no?, de la rodilla, ¿no? O sea, ya son momentos, digamos, como que las consecuencias, ¿no?, de la conversación, ¿no?, podría llegar inclusive a hablar del amor efímero. Hechos tampoco no tan reales, ¿no?, porque también el hecho de que de repente una fiesta uno se divierta o tome más de lo debido, como que también distorsiona parte de la realidad, ¿no? Entonces, está también, bueno, retrás la chica que está en plano medio, ¿no?, con un polo de Megadeth, ¿no? Por ejemplo, hay otra chica que está con una bandeja, sirviéndose una bandeja de comida, con unos personajes detrás, la imagen de una chica también, en un plano americano o un plano regular, que como que habla un poco de la inocencia, ¿no? La chica que está con un leoncito de peluche, personas que están retratos también o de expresiones un poco ya serias, ¿no? O sea, tiene muchas amanecidas, algo así, ¿no?, por ser más directo. Eso y ya pues la gente como que de repente, como te decía, ¿no?, puede identificarse o no, pues, o pues podría, digamos, ser una analogía, ¿no?, a la gente que no solamente va a ese bar, también hablo un poco de todos los lugares, ¿no?, en los que en realidad nosotros nos vamos siempre a terminar con una cerveza. Estamos haciendo una pausa con Renzo y esta vez lo dejo con la gente de No Te Va a Gustar del Uruguay y el tema es Destierro, desde su último disco, Calor del Pleno Invierno. Esa salida, ese final, es la mentira que hace dudar. Es el destierro, el propio infierno, de quien debiera dedicarse a jugar. Tal vez un día quiera volver, pero está ciego, no puede ver que cruzó el cerco. Ya no es su cuerpo y su cabeza no entiende que ya no hay tinta, que no hay papel, preocupada. Mamá está preocupada. Que mamá está preocupada por él. ¿Cuánto siento? Es bien interesante el concepto que has manejado para esta muestra. Pero así mismo yo te quisiera preguntar, Renzo. El artista va mutando en muchos sentidos. Claro. Desde la última muestra hasta la primera, ¿no? Ha habido una evolución. Muy aparte ya de tener, en tu caso, ya el estilo, ¿no? Este es el estilo Renzo González. ¿Qué evolución has notado tú del cuaderno a esta última muestra? Siempre me ha gustado dibujar más la realidad, ¿no? O sea, me ha gustado más mostrar la realidad, ¿no? Yo realmente he usado la imaginación más en los casos de hacer cómics, ¿no? De cambiar algunas situaciones, ¿no? También cuando he hecho historietas autobiográficas o de una onda también con un panorama siempre urbano, ¿no? Esta vez me he fijado más en los retratos, ¿no? Porque lejos de eso también es lo que yo realizo, ¿no? O sea, yo hago encargos, ¿no? También de dibujo. O sea, lejos de mis trabajos que tú, como verás, ya conoces, ¿no? Tanto en la responsabilidad en Arcadia Mediática o dictando clases, pues también realizo algunos encargos dibujando, ¿no? Y lo que es lo de los cuadernos también es interesante, porque el cuaderno tiene lo que son los procesos, ¿no? Los procesos de dibujo, ¿no? El esqueleto, ¿no? O sea, el cuaderno siempre va a ser la obra, de repente no tan acabada o realizada, pero que también tiene algo de interesante que está en la planificación del proyecto. Sí, o sea, eso más que todo, ¿no? Y de hecho que también me motiva mucho que también crezca toda una cultura urbana del arte aquí, ¿no? O sea, tanto con el público en general, que pudiera decir, opinar cosas antes también de que yo las pueda retratar, ¿no? En este caso. Y estuvo ahorita yo dibujando también bares, pero esto ya es más que retratos de documentaciones, es más apuntes. Posté hace poco unos dibujos en este bar que está por la Casa de Literatura, ¿cómo se llama? El Cordano, ¿no? O sea, estoy haciendo un poco como que dibujos más de paisaje, de calles, lugares que quizás pueden desaparecer con el tiempo, ¿no? Siempre me ha gustado un poco eso, porque también tiene un valor grande, ¿no? O sea, hay mucha gente que está de repente archivando sus fotografías, documentando, haciendo videos. En el caso del dibujo, creo que no hay mucho material en el que se puede reflejar esto que se está perdiendo poco a poco, ¿no? Que es las calles, las ciudades, se están haciendo mucho más comerciales, pero debido a todo lo que es negocio, ¿no? O sea, todo lo que es, en todo sentido es visto como turismo, ¿no? Cuando también la gente no rescata los patrimonios, ¿no? Que tenemos. Renzo, sobrevivientes, estará todavía un tiempo en la botica. ¿Te has proyectado ahora en tal vez volver a exponer prontamente? Porque nos ha sido un poco sorpresivo el lapso de tiempo de que tuvieras estas dos muestras. La última muestra, bueno, la verdad que sí, he estado más de un año que no he hecho una gran muestra, como lo siento mucho, en Arcadia Mediática. El año pasado en el cielo cayó un rayo con una colectiva de amigos, ¿no? Con algunos que te había mencionado, también en la librería, ¿no? Con retratos de fotografía de moda, ¿no? O sea, fue uno de mis primeros intereses acerca de la imagen, ¿no? Del análisis de imagen, ¿no? La fotografía política y la fotografía fashion, para también poder aprender a trabajar rostro, ¿no? Ahí participé, ahora estoy, lo pronto que voy a participar, te adelanto, es una muestra sobre, en mi caso, dibujos que hablen sobre el origami, ¿no? En el centro cultural, en el centro peruano japonés. De verdad que la producción está siendo un poco agresiva, pero hablando en buenos términos, Renzo, porque el tiempo es muy tirano en su momento, Renzo, y se acorta, ¿no? Y sobre todo valoramos ese esfuerzo, ¿no? De estar en un continuismo, y eso es bueno también, Renzo, ¿no? Bueno, sí, porque a veces lo que no debería pasar es, de repente, se ha vuelto a estar bien entendido, enterado de muchas cosas que suceden aquí y afuera, siguiendo, puede estar armando algo, ¿no? Preparándote siempre, preparándose uno, ¿no? Haciendo varios trabajos buenos para de repente poder inspirar todo, sacar fuerzas y poder trabajarlas, ¿no? O sea, yo creo que tiempo hay para todo, ¿no? Por más ocupado que estemos, igual tenemos que... Nada es excusa, ¿no? O sea, tenemos que seguir trabajando y también tenemos que... Bueno, en mi caso, seguir produciendo. Bien, Renzo, ya vamos llegando también al final de la nota. Pero no sin antes preguntarte nuevamente por tus contactos y tu correo electrónico para que la gente se ponga en contacto contigo. La dirección de las redes sociales que tú mantengas, Renzo. Bueno, ahorita estoy... Tengo un blog en Spock que se llama www.renzo.com. Estoy en Twitter, ahí estoy prácticamente posteando trabajos más experimentales y sueltos en mi taller antes de trabajar, ¿no? También con alguna información que considero importante. Y también me pueden encontrar por Facebook y también este es mi correo para proyectos, trabajos, renzogonzalez80@gmail.com, ¿no? Podemos conversar ahí. Renzo con S, igual repito nuevamente, González con Z y S, 80@gmail.com, ¿no? Me pueden contactar, conversar para compartir trabajo, ¿no? Me interesa siempre la gente que, los nuevos autores, ¿no? Que están creciendo y ganándose un gran espacio, ¿no? Aquí en Lima. Cerramos la entrevista con Renzo y lo dejo con un tema de la nueva invasión, este es El Tigre. Desde chibolo me gustó el camino peligroso de la calle. Con mis amigos roba fruta, rompe timbres, enemigo del salón. Luego vino la fiesta, la noche, las peleas y las chicas. Fui sumando cicatrices, algunas por mis manos, pero otras no. Desde chibolo me gustó el camino peligroso de la calle. Con mis amigos roba fruta, rompe timbres, enemigo del salón. Luego vino la fiesta, la noche, las peleas y las chicas. Fui sumando cicatrices, algunas por mis manos, pero otras no. Y así como el tigre no oculta sus rayas, no podrás ocultar la marca de tu vida, no, no, no. Y así como el tigre no oculta sus rayas, tú no podrás ocultar la marca de tu vida. Y vamos para arriba con fuerza de gigante, un paso para atrás, pero tres para adelante. Y vamos para arriba con fuerza de gigante, para atrás, pero tres para adelante. De gigante. para adelante y vamos para arriba con fuerza de gigante. Un paso para atrás, pero tres para adelante. Amigos, los saluda César. Estábamos escuchando a la banda peruana Desacuerdo con la canción Rock and Roll Enfermo, canción que da título al nuevo CD que acaba de sacar la banda y que próximamente estarán presentando. Vamos a continuar con música, esta vez escuchemos a la banda argentina Estalla Estalla y la canción Sentimiento Rudy. y sonada de mixtura Estalla Estalla, canción que viene en el compilado editado por La Cultura del Barrio, un interesante proyecto autogestionado de Buenos Aires, Argentina. Ahora escuchemos a la banda peruana Energúmeno con la canción Involución. Vamos con otra banda argentina, esta vez viene Scarponi con la canción En las buenas todo ríen. Seguimos con otra de las bandas que habla sobre fútbol. Esta vez viene desde Perú, Actitud Crema y la canción Fútbol Popular. me llamó romanticismo, ciego y borreguín, sin darse cuenta de lo que pasa a su alrededor. En este sucio monopolio donde quedamos nosotros, nosotros los hinchas del arraigo popular, donde quedó la clase obrera y la hinchada familiar. No más entradas impagables, viva el fútbol de la working class. La hinchada no le gusta que se adueñen de su club. Ellos dan la vida de la cuna hasta el cajón. Transacciones millonarias, franquicias, FIFA y más. Jugadores y dirigentes, mercenarios que con que me dan. Y ahora vamos hacia México para escuchar a la banda La Retrovisión y la canción La Despedida. Oh, Y ahora escuchemos a la banda peruana Epilepsia con la canción Diagnóstico, tema que viene en el reciente EP que acaba de publicar la banda, titulado Assassin. Vamos dejando los contactos que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Estamos en Facebook como Programa Mixtura Perú. Y nada, la comunicación es importante para nosotros. Escríbanos. Y cerramos esta vez con una banda colombiana. Ellos son Lutrec y el tema Take Control.